la más pequeña aldea en un distante lugar. Soy el ruido y la marea del inmenso mar. No soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal. Si me quieres o me dejas, me da igual. Soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy. Viajo solo por el mundo, feliz estoy. Amo al sol que se levanta, la fragancia de una flor, y me gusta como canta el ruiseñor. Soy como la brisa que siempre deprisa, no anuncia su partida. Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida. Soy el agua de los ríos, que corriendo siempre está. Todo lo que tengo es mío y de los demás. Soy un gallo en la mañana, un gato al anochecer, y he comido la manzana del placer. Soy un mendigo ante el diablo y millonario ante Dios. Hablo poco cuando hablo, sin alzar la voz. Soy además mentiroso, vanidoso y buen actor, y quisiera ser dichoso en el amor.